Con seguridad, amigo, tú y yo pertenecemos a un círculo familiar y social. La pregunta acá es, ¿cuál es la responsabilidad con respecto que tenemos a este círculo? Y si tú eres cristiano, ahora la pregunta es, aparte de tener una responsabilidad con tu círculo social, familiar, ¿cuál es la responsabilidad que tú tienes con el círculo dentro de la iglesia? ¿Cuál es el papel que desempeñas dentro de la iglesia? O la pregunta central, ¿qué estás haciendo por Cristo ahora? Amigo, este es el tema que estudiaremos el día de hoy. Esto es Código Abierto, que inicia así. Iniciamos una nueva edición de Código Abierto y estamos muy contentos de que tú seas parte de nuestro programa. Amigo, a ti que estás al otro lado de la TV o del Internet, queremos darte una cordial bienvenida una vez más a Código Abierto. Tú eres una parte muy importante de nuestro programa. Queremos decirte que Dios derrame las más grandes bendiciones sobre tu vida, que todo lo que tus planes, todo lo que tú hagas, sea bendecido y prosperado por nuestro Padre Celestial. El día de hoy estudiaremos la lección número 13, el título El Evangelio y la Iglesia. Y para esto tenemos invitados especiales que van a hacer posible el desarrollo de nuestra lección. Los vamos a presentar. Por este lado vamos a empezar con André. Una vez más, André, es una alegría tenerte en Código Abierto. Bienvenido. Es una alegría también estar aquí en Código Abierto también. Y un saludo especial a todos nuestros compañeros que están aquí hoy, ¿no? Rocío, Sergio, a ti igual también. Y toda la gente que nos está mirando también. Los países sudamericanos, un abrazo especial a todos nuestros amigos que nos acompañan y el Código Abierto. Muy bien, al centro de nuestro set tenemos a alguien que es de la casa también. Rocío, una vez más, bienvenida a Código Abierto. Es una alegría también poder estar acá, nuevamente con André, con el Pastor Sergio, que ya compartimos algunos programas anteriores. Y nada, feliz de estar acá, poder mandar saludos. Por favor. A los estudiantes del Colegio Miraflores de la Ciudad de La Paz y a Miguel Vargas, mi novio. Muy bien, un saludo muy especial de parte de Rocío, ¿no? Y que se hace extensivo también de este Código Abierto a todos los jóvenes ahí en la ciudad más linda de Bolivia, La Paz, la ciudad donde yo nací. Sergio, gracias por ser parte de Código Abierto. Bienvenido. Gracias más una vez por la invitación. Es un placer estar acá con ustedes. Quería también enviar un saludo a mi familia que está en Brasil, que yo amo y extraño mucho. Extrañar en Brasil significa sentir saudade, ¿no? Hablando con los brasileños, mi familia, ¿no? Sinto saudade de vocês y pronto nos veremos. Que Dios abençoe a cada uno de vocês. Y también a los televidentes, ¿no? Que están nos mirando, a los jóvenes que miran el programa, que Dios pueda bendecir a cada uno de ellos también. Que eles possam sentir sempre, sempre, sempre a presença de Deus em suas vidas, que Deus está de braços abertos para receber a cada um deles. Muito bem. E um saludo especial a todos nossos jovens que nos siguen na página de YouTube. Todos os comentários, like, ou o que não les gusta e ponen aí, todo nos ajuda a crescer. Sus opiniões são importantes e todos juntos vamos crescendo porque simplesmente a verdade la encontramos en la palavra de Deus. Vamos a orar, vamos a pedir que el Espíritu Santo se haga manifiesto en este programa para que pueda dirigirnos de la manera correcta y adecuada. Rocío, por favor, dirígenos en oración. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque por tu misericordia podemos abrir tu palabra y escuchar tu voz. Ayúdanos a que el Espíritu Santo, nuestro Maestro por excelencia, sea quien nos enseñe en este momento. Oramos así en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Amigos, de lleno nos vamos ahora con el pastor Adoniram Alomía. Él tiene preparado el marco temático para esta lección. Adelante, pastor. Gracias. ¿Qué tal, amigos? Estamos llegando casi al final del trimestre. ¿Y cómo hemos crecido? No solo en conocimiento, sino también crecido en forma espiritual, ¿verdad? En esta penúltima lección, estudiaremos con el grupo que está aquí reunido acerca del Evangelio y la gracia. Pablo en Gálatas, capítulo 6, versículos 1 al 10, que son los versículos a estudiar esta semana, menciona que los miembros, en vez de estar mordiéndose, comiéndose unos a otros, la iglesia debe ser un lugar en que el Espíritu de Dios nos lleve a poner a los demás delante de nosotros. Entender que somos salvos por gracia debería hacernos humildes, pacientes y compasivos en nuestro trato con los demás. Aunque Pablo tiene grandes expectativas por la naturaleza de la vida cristiana, él es sumamente realista. Los seres humanos no son perfectos. Ni siquiera los cristianos más aplicados son inmunes a los errores. Pablo da consejos prácticos a los de Gálatas sobre cómo tratar con este tipo de situaciones cuando surjan en la iglesia. Para beneficiarnos con el consejo de Pablo, debemos entender entonces la situación que tiene en mente él, el contexto de las diferentes sutilezas asociadas de sus palabras sugieren que Pablo tiene dos aspectos en su mente. Se refiere no solamente a un creyente que sorprende a otro en el acto de alguna falta, sino también al proceso por el cual una persona es superada por su comportamiento. En las mejores circunstancias, hubiera sido evitar. La respuesta apropiada en tales circunstancias no debería ser a priori el castigo, la condenación o la remoción de la membresía, sino la restauración, enmendar o poner en orden, y describe el proceso de poner en su lugar un hueso roto como término médico en la literatura griega. Del mismo modo en que no abandonaríamos a otro creyente que se cayó y se quebró el hueso de una pierna, como miembros del cuerpo de Cristo deberíamos cuidar muy delicadamente a nuestros hermanos y hermanas en Cristo que pueden llegar a tropezar y caer al transitar juntos hacia el reino de los cielos. Pero también Pablo insta a tener cuidado con la tentación. No deberíamos pasar por alto la seriedad de sus palabras, de cuidar nuestra vida para no caer nosotros también en tentación. La palabra traducida, considerándote, significa literalmente mirar detenidamente o prestar cuidadosamente la atención. Por lo tanto, lo que Pablo está diciendo es, literalmente, mantén un ojo vigilante sobre ti mismo. No sea que el pecado también te tome por sorpresa. Pablo no identifica explícitamente la naturaleza de la tentación contra la que está advirtiéndonos tan enfáticamente aquí en Gálatas. Quizá no tenía un solo pecado en mente, sino que simplemente se estaba refiriendo al peligro de cometer el mismo pecado, sea cual sea, del que estaba intentando restaurar al otro. En conclusión, el indicador de la presencia de Dios entre su pueblo se encuentra en el espíritu cristiano que se manifieste o manifiesta dentro de la iglesia. Puede apreciarse en la medida en que se imparta perdón y restauración a quienes hierran o hierran en la forma de ayudarse mutuamente en las pruebas y en los actos intencionales de bondad compartidos, no solamente entre ellos, sino también con los no creyentes, ¿verdad? Que el Señor le bendiga. Adelante, Walde. Gracias, Pastor Adoniram, por darnos ese marco temático impresionante que solamente usted lo sabe hacer. Amigos, ahora sí, estamos en la lección número 13, la penúltima de este trimestre, ¿no es cierto? Nos queda una lección más. Y realmente ha sido un estudio muy bueno, muy completo, muy teológico, con varios temas difíciles a momentos de comprender, pero gracias también al Espíritu Santo hemos podido comprender grandes lecciones para nuestra vida. Ahora vamos a estudiar la lección número 13, que lleva por título El Evangelio y la Iglesia, ¿no? Pero antes de comenzar a hablar de lleno al tema, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Les gusta el deporte? ¿No? A todo brasileño le encanta el deporte, el fútbol. No sé si es su deporte favorito, pero quisiera que me cuenten un poquito, ¿no? ¿Cuál es el deporte que les gusta practicar y lo hacen seguido, serio? Me gusta el fútbol, ¿no? Todos los brasileños, ¿no? Ya nacen con una pelota en la mano prácticamente, ¿no? Entonces me gusta el fútbol. Mi papá jugaba mucho fútbol, ¿no? Entonces, desde pequeño miraba a mi papá ahí con la pelota, manejando, haciendo las cosas que tenía que hacer. Entonces, siempre me agradó el fútbol, ¿no? Fútbol, además, tiene trabajo en equipo, ¿no? Tenemos que trabajar en equipo, aprendemos a trabajar ahí en conjunto, ¿no? ¿Por qué que adelante tenía un buen goleador? Ahí aquel que hace bastante goles, pero la defensa está mala, el arquero no es bueno, hace 10, lleva 20, ¿no? Entonces el equipo tiene que trabajar junto, tiene que entrenar junto, aprender junto. Entonces trabajamos también en armonía. Hay un entrenador en Brasil que habló lo siguiente: no es el mejor equipo que gana un campeonato, mas el equipo mejor preparado. Este gana el campeonato. ¿No? Qué buenísimo, gracias por eso. Sí, es el entrenador de la selección brasileña de vóley, Bernardinho, ¿no? Bernardinho. Entonces siempre habla eso, ¿no? De prepararse bien, entrenar bien. Muy bien, que sirva de aliento para algunos que no ganamos nada, pero por lo menos somos unidos y somos el mejor equipo del mundo, ¿no? Buenísimo. ¿Y en tu caso, André? Bueno, en mi caso no es diferente de Pastor Sergio. A mí, como los brasileños, encanta el fútbol. Yo pienso que cuando yo nací, mi papá me ha regalado un balón, una pelota de fútbol, alguna cosa así, porque siempre desde pequeño le encanta el fútbol. Después, cuando vamos creciendo un poco más, vamos a aprender a jugar. La idea de que el fútbol, esa idea de todo en equipo, ¿no? Jugar en sincronía, ¿no? Todo junto, ahí el pensamiento. Me encanta jugar el fútbol, me encanta. Y como dijo el pastor Sergio, esa idea de un espíritu de equipo junto ahí. Yo jugué mucho, así, ¿sabe? Competencias en Brasil, en algunos lados. No llegué a ser profesional, no, lejos de eso, pero tenía algunos equipos y siempre estaba en liderazgo del equipo como entrenador y decía, tenemos que jugar, tenemos que pensar todo unido, en sincronía, así ganaremos. Entonces así es la idea, y me encanta el fútbol. Muy bien, y en tu caso, Rocío, ¿algún deporte? Bueno, yo no juego fútbol, intenté, pero tengo como dos pies izquierdos, entonces conmigo no funciona el fútbol. Pero me gusta hacer otro deporte que es la natación. No trabajas en equipo, pero hago esto. Muy bien, depende también, porque hay competencias que son nado sincronizado, natación en equipo y muchas cosas que también involucran esto, ¿no? Pero justamente han tocado ya un punto muy importante, ¿no? El trabajo en equipo. Y como hablábamos al inicio de nuestro programa, nosotros sí, desde que nacemos, formamos parte de un círculo, ¿no? Ya sea una familia, una sociedad, un círculo de amigos, la universidad, o cuando llegamos a ser cristianos y nos congregamos, también somos parte de una familia, ¿no? Y la pregunta entonces, ya para comenzar a hablar de la lección de esta semana, ¿no? El Evangelio y la Iglesia, ¿qué responsabilidades tenemos ahí dentro de la familia de Dios, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona cae, ¿no? ¿Cuál es nuestra obligación? ¿Cómo debemos restaurar al caído? Que es el tema con el cual inicia el estudio de esta semana. ¿Alguien me puede ayudar? André, capaz. Hay un versículo de la Biblia aquí, entrando aquí en ese punto aquí, no sé, que dice bien así, Gálatas capítulo 6, 10, dice bien así: así que según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Esa parte aquí está diciendo la familia, y la familia sí nos da a entender un equipo. La familia generalmente está siempre sincronizada, o debería estar sincronizada, por lo menos ese es el plan de Dios. Correcto. ¿No ve? Uh-huh. Es lógico que, por ejemplo, ahí pueden mirar muchas familias estructuradas por ahí, pero el plan general de Dios, cuando vamos a Génesis, por ejemplo, ¿no? Toda la institución de la familia, es un equipo, ¿no? Creó Dios para que la familia creciese, multiplicase y todo. Y esa parte aquí, normalmente los de la familia, hagamos bien a todos y principalmente a los de la familia. No que no debemos hacerlo bien a la gente que no es de la familia. Generalmente a todos, pero de manera especial a los de la familia. Muy bien. Rocío, ¿qué opinas? Este texto es muy llamativo porque creo que a veces nosotros como seres humanos siempre pensamos en nosotros mismos antes que pensar en alguien más. Y por ejemplo, una vez escuché a alguien que decía que en el momento en el que te saques una foto grupal y cuando veas la foto, primero veas cómo quedaron los demás y al final tú vas a realmente comprender lo que es preocuparte por los demás primero antes de ti mismo, ¿no? Y siempre lo que hacemos es cómo me veo yo, cómo estoy yo y todo es yo, ¿no? Entonces creo que esta lección habla algo así también, de poder preocuparnos por los demás, de si todos estamos juntos, unidos, podemos llegar más lejos, más rápido y mejor. Muy bien. Y justamente, Sergio, yo quiero hacerte la siguiente pregunta. Gálatas, el capítulo 6, el verso 1, inicia Pablo aquí diciendo: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, ¿no? Dentro de la iglesia, nadie es perfecto, ¿no? Y cualquiera de nosotros en algún momento puede caer, ¿no? Y nosotros estamos llamados a hacer este trabajo en equipo, ¿no? A restaurarnos. ¿Cómo debería ser esto? ¿Cómo deberíamos entender esto? Pablo aquí no está hablando de una persona que vive en pecado, ¿no? Que vive una manera abierta de pecado. Pablo está hablando de una persona que fue sorprendida. O sea, de sorpresa, ¿no? Cayó, ¿no? Porque esa persona que Pablo está hablando, Pablo está viendo que esa persona está viviendo en el Espíritu. Está buscando tener o qué? Comenzó a caminar con Dios, está siendo guiada por el Espíritu Santo, está siendo orientada por Él, pero esa persona fue sorprendida en alguna falta. Entonces, esa persona no esperaba, pero la tentación lo venció. Y muchas de las veces podemos también ser vencidos por la tentación, ¿no? Ven la tentación, y a veces no estamos preparados y somos sorprendidos por ella. Entonces, Pablo está hablando que vosotros que sois espirituales, restauradle. O sea, el objetivo de la iglesia, el objetivo de Dios. La misión de la iglesia es la misión de Dios. ¿Cuál es la misión de Dios? Restaurar al hombre a su imagen y su semejanza. Entonces, el objetivo de la iglesia también es la restauración del ser humano, ¿no? Un pensador dijo una vez, ¿no? Ya escuché esa frase. Los cristianos son el único ejército que mata y lastima a los que son de su propio ejército. O sea, se lastima a sí mismo, ¿no? Entonces, cuando se lastima una persona que está luchando con usted, ¿qué está haciendo? ¿Está luchando con él o contra él? Entonces, hay familias que son disfuncionales. Pero también debemos trabajar eso en la iglesia, ¿no? Para que la iglesia no sea una iglesia disfuncional. Eso que Pablo está hablando, ¿no? Pero si alguien es sorprendido en alguna falta, no es que él quiso pecar, pero cayó, usted que es espiritual, ¿qué tiene que hacer? Restaurarlo. Amigos, estamos hablando de un tema que es importante. La responsabilidad que tenemos tú y yo cuando somos parte de la familia de Dios. Enseguida retornamos con más. Esto es Código Abierto. Amigos de Código Abierto, nos reencontramos en este sector donde te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. Fue mientras leía Gálatas cuando Martín Lutero fue tocado por primera vez con las gloriosas buenas nuevas de la justificación por la fe, la gran verdad que dio origen a la Reforma Protestante. Lo que leyó en este libro cambió a Lutero y el mundo nunca volvió a ser el mismo desde entonces. ¿Qué tiene Gálatas que lo hizo un pilar tan fundamental en la Reforma Protestante? Entra en contacto con nosotros para saber más de este material. Ingresa ahora mismo a nuevotiempo.org/códigoabierto o visita la iglesia adventista más cercana a tu hogar. ¿Quieres saber dónde? Ingresa a encuentrouniglesia.org. Será una alegría conocerte. Ahora continuamos con Waldy y Código Abierto. Estamos de retorno, amigos. Estamos en Código Abierto y estamos estudiando la lección número 13, que titula El Evangelio y la Iglesia, ¿no? Íbamos a la pausa con un tema, ¿no? De restaurar al caído. Y la Biblia también nos da ciertas cosas bien claras de cómo debería ser esto de restaurar, ¿no? Es decir, a veces nosotros nos dejamos llevar, ¿no?, por prejuicios y juzgar a las personas, y en vez de ayudarlas, y como dice la lección, ¿no?, restaurar, que es remendar, poner en orden, volver a ponerla en su lugar, ¿no?, hacemos al contrario, ¿no?, destruimos a la persona y todo lo demás. Esto no es bíblico tampoco el concepto de lo que estamos estudiando ahora, ¿no? ¿Cuáles son esos consejos que la Biblia nos da para restaurar a una persona que ha caído? Bueno, aquí hay un texto interesante en Mateo capítulo 18, versículo 15, 17, que gustaría compartir con todos aquí. Por favor. Dice así: si tu hermano peca contra ti, ve y muéstrale su falta entre tú y solo. Y si te oye, habrás ganado a tu hermano. Si no te oye, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda la palabra. A último versículo: y si no los oye a ellos, dilo a la iglesia, y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil publicano. Pero es interesante lo que dice aquí, como hablamos en otro bloque, como acabo de mencionar, ¿no? La cuestión de enmendar, esa cuestión. Hay un término aquí en griego que dice, por ejemplo, catartizo. Ese término para ese tipo de texto que es la Biblia, por ejemplo, que son enmendar una persona que ha caído. Interesante que cuando vamos a la iglesia, nosotros tenemos que entender que las personas, por un momento, pueden caer, pueden fallar. Nosotros somos seres humanos. Y es por eso, justamente por eso, que somos seres humanos. Dependemos totalmente de Dios. Ahora, mira, Dios mira con misericordia, mira con justicia, pero mira con misericordia. Ahora, nosotros, seres humanos, muitas vezes, en las iglesias, cuando miramos a un hermano caído, que se cayó, ¿cuál es nuestra actitud como cristiano? Debería ser lo que está diciendo en la Biblia, los pasos a seguir. Visita a ese hermano, habla con él, intenta ganarlo para Cristo. Pero la Biblia no dice, habla al hermano, todos los hermanos y va. Y dice a todo públicamente, no, va hermano, allí particularmente, en secreto, y habla, intenta ganarlo. Así dice. Nosotros aquí, el texto bíblico, podemos llegar a la conclusión de este texto aquí, que nosotros tenemos el papel de como buenos cristianos seguir el modelo de Cristo, ganar a las personas a través del amor, a través de la amistad. Les cuento una pequeña experiencia, ¿puedo? Por favor, adelante. Estos días, una persona de mi iglesia allá, una joven que se ha caído, estaba pasando la campaña, todo allí con las personas, y fui a almorzar en su casa, invitar a almorzar a su casa. Y me dijo a mí, André, pasó esto, ¿qué debo hacer? Tengo vergüenza, ya no siento voluntad de orar, no siento voluntad de hacer más nada, ya no quiero, no, tú no debes hacer eso, sabe que Dios te ama, y la Biblia habla que en un momento u otro podemos caer, y es lo que pasó contigo, puede pasar conmigo, con otra persona, más como miramos muchos ejemplos que ha pasado, y la propia Biblia habla de ejemplos, ¿no? De David, un hombre de Dios, mira quién es David, un hombre según el corazón de Dios, y mira lo que ha pasado con David, pero Dios le ha perdonado, el perdón de Dios. La gracia de Dios es muy grande y te alcanza igual. Muy bien, exactamente. Rocío, ¿algo más que querías decir? Hay un texto, ¿no? En Primera de Corintios, el capítulo 10, versículo 12, que dice: así, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es interesante porque creo que es necesario desconfiar de nosotros mismos y confiar en Cristo. Porque cuando somos autosuficientes, pensamos que podemos por nuestra cuenta, que no necesitamos estar dependiendo de Jesús, de Dios o de la palabra de Dios. Yo puedo hacer las cosas bien, es ahí cuando caemos, ¿no? Cuando tropezamos en el pecado. Muy bien. Y hablando de caer, ¿qué tiene que ver también la disciplina, ¿no? Porque a veces cuando tenemos niños, ¿no? O nosotros, que nos ha ocurrido, ¿no? El papá nos dice, no llegues tarde porque vas a recibir un castigo, ¿no? Y nosotros sabemos que nos va a ir mal y caemos, ¿no? Y cuando viene el castigo reaccionamos y decimos, ah, es que no me comprenden, ¿no? No realmente es lo que yo esperaba. ¿Qué tiene que ver, Sergio, el castigo y obviamente la disciplina para restaurar a una persona? Sí, la disciplina muchos piensan que es un castigo, ¿no? Para punir, condenar. No, la disciplina no es esto. Bíblicamente la disciplina no es esto. La disciplina es un momento, es una oportunidad que la persona tiene para reflexionar sobre lo que hizo, ¿no? Por ejemplo, tiene un hijo, hizo algo malo, hijo, miraste lo que hiciste, por lo tanto, ¿qué papá habló? No va a tener eso o aquello, y el niño va a pensar, ¿no? Por eso, ¿por qué usted hizo algo bueno? ¿Lo que hiciste fue malo? Sí, fue. Entonces la disciplina también es para eso, ¿no? No debemos, la Biblia dice, bienaventurado el hombre a quien el Señor disciplina, ¿no? ¿Por qué? Solamente disciplina a quien amas. Usted no disciplina a cualquiera. Entonces la disciplina tiene un poder también y tiene la función de restaurar ¿o qué? A la persona. Llevar a la persona a quedar consciente de su error, de su falla, ¿no? Y mirar, mira, yo me equivoqué. Pero la disciplina siempre viene con qué? Con la misericordia, con la gracia, con usted querer restaurar a esta persona. Pero Pablo también orienta ahí, en Romanos 6:1, habla así, cuidado, para vigila a ti mismo, mira a ti mismo, para que no caiga en la tentación. Às vezes, não sei que pecado Pablo está falando, talvez seja o pecado mesmo específico da pessoa que tu vai falar com ela e és tentado também e cai o mesmo pecado, não? Então devemos mirar nós outros mesmos, nossas debilidades, nossas fraquezas, não? E também tentar, com a graça de Deus, estar sempre o quê? De pé. Pero se cai, tem o quê? A graça. El cair é del hombre, pero el levantar es de quem? Es de Dios. Correcto. Y justamente me gusta mucho lo que dice aquí, considerándote a ti mismo, ¿no? Algunas traducciones como mirar detenidamente para adentro, ¿no? Prestar cuidadosa atención a lo que realmente somos. Cosas así. Muchas veces es bueno hacer un autoexamen, ¿no? Y ver mis limitaciones y mis capacidades, ¿no? Pero a veces como seres humanos nosotros estamos prestos para juzgar, ¿no? Y rápidamente emitimos un juicio y muchas veces nos estamos autojuzgando, ¿no? Claro, el resto puede pecar, pero yo no, ¿no? Y la lección nos insta, sobre todo, a tener mucho peligro, cuidado con respecto a esto. Dice así, uno de los mayores peligros de la vida cristiana es un sentimiento de orgullo espiritual que nos hace pensar que somos de alguna manera inmunes a cometer cierto tipo de pecado. Y a veces pensamos eso, ¿no? Que yendo a la iglesia, que leyendo la Biblia, que haciendo las cosas que son correctas, yo ya tengo el cielo ganado, ¿no? Y esto para nada es correcto, ¿no? Porque ninguno de nosotros es perfecto. Más al contrario, deberíamos ser más dependientes de Dios. Y bueno, ahora yo quisiera que ustedes manden un consejo a los jóvenes que están ahí, ¿no? Que probablemente tienen esta duda, ¿no? Yo no soy perfecto, he caído, tantas tentaciones que hay a mi alrededor y he caído, ¿no? Pero ahora no tengo cara para ir a la iglesia nuevamente, no tengo cara para presentarme a orar, como tú decías, ¿no? Presentarme ante Dios cada día. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? ¿Qué consejo les darían ustedes para que ellos pongan sus ojos en Cristo y vayan tal y como están en aquel momento? ¿Qué les dirías tú, André? Hay una palabra en griego que yo hallo muy interesante, eblopen, la mirada fija. Es cuando, por ejemplo, Moisés se mantuvo la mirada fija. No voy a hablar toda la exegesis de esta palabra, pero esa mirada fija tiene que ser en Cristo. A partir de que estamos caminando hacia Cristo, por ejemplo, es como Pedro. En cuanto miraba hacia Cristo, no hundía en el mar, en la agua. Pero se desvía a la derecha o a la izquierda, vas a hundir. El consejo que doy a los jóvenes, a ti, joven, en ese momento, es que mire solamente hacia Cristo. Él jamás te va a juzgar. Siempre te va a mirar con ojos misericordiosos. Ojo de un Salvador que vino a la tierra y se tornó hombre aquí en la tierra, como Dios y hombre al mismo tiempo, para nos salvar. De esta manera, Jesús nos va a mirar como miró a las personas en el tiempo que estaba aquí, a los pecadores, amando, abrazando. Muy bien. ¿Tú qué les dirías, Rocío? Quizás muchos de nosotros pasamos por alguna situación de desánimo y quizás las personas que nos oyen o nos ven están pasando también por una situación así, ¿no? De una encrucijada de la vida, ya no hay salida, quizás una situación desesperante, pero es ahí donde debemos dejar nuestras cargas, aquello que nos oprime en las manos de Dios, y que cuando contamos con Él, le contamos todo aquello, Dios transforma nuestra vida. Cuando confiamos en Él, tenemos paz en nuestro corazón. Muy bien. A mí me gusta mucho un ejemplo que pone acerca de David con Natán, ¿no? La lección. Me gusta mucho esto, ¿por qué? Porque en realidad a veces nosotros cuando cometemos un pecado caemos, ¿no? Obviamente nuestra naturaleza hace que tratemos de ocultar aquello. Aunque estamos sufriendo solos ahí, no tenemos cara para hablar con Dios, pero aparentemente con el resto estamos bien, ¿no? Pero hay algo que está ahí peleando en nuestro corazón. ¿no? Y esto es lo que ocurría justamente con David, ¿no? Él había cometido un pecado grande y de repente se presenta a este profeta Natán, ¿no? Y le cuenta una historia, ¿no? Y le dice, había un hombre que tenía una sola ovejita que cuidaba, dormía con ella, y había al frente su vecino que tenía muchas ovejas. Y vienen a visitarle a él, ¿no? Y de repente este va y mata a la ovejita del otro hombre y se la come. ¿Qué opinas? Y él dice, ah, no, se enoja y todo lo demás, y dice, este hombre tiene que morir, ¿no? Pero interesante la respuesta de Natán, ¿no? Le dice, ese hombre eres tú, ¿no? O sea, Dios sabe todo, ¿no? Sabe el pecado que hemos cometido, las intenciones de nuestro corazón, lo que hacemos, sea bueno o malo, y tratamos de ocultar y pelear contra Dios, ¿no? Cuanto más fácil es a veces es ir y entregar todas nuestras cargas a Él. Y justamente me gusta mucho la siguiente, porque Dios está dispuesto para ayudarnos, pero nosotros, como hermanos que somos, tenemos que también llevar las cargas de las personas. ¿Qué opinas? ¿Cómo podemos llevar las cargas de las personas, Sergio? Ah, ¿cómo podemos llevar la carga de las personas? Escuchando, apoyando, ¿no? Porque a veces las personas no necesitan de un mensaje, necesitan de un abrazo, ¿no? Por ejemplo, Pablo se sentía solo, pero Tito llegó, se sintió, ¿qué? Consolado, ¿no? La presencia de Tito. Por más que tengamos a Dios, ¿no? La presencia de Dios en nuestra vida, también necesitamos de ¿qué? De persona, ¿cómo se llama acá? Camaraderismo, ¿no? Sí. ¿Así es? Un camarada. Camaradería, ¿no? Camaradería acá, ¿no? Una persona que usted puede confiar, que está a tu lado. Mira, venga a mi casa. Solo la presencia de la persona te ayuda. Entonces, eso es llevar la carga, ¿no? Ayudar a las personas, ¿no? A sobrellevar sus problemas, sus dificultades. Y es difícil a veces en la iglesia. A veces hay iglesias muy grandes, ¿no? Donde hay 100, 200, 1000 personas, ¿no? 2000 personas ahí. Y a veces estamos ahí, pero como si estuviéramos solos. No tenemos amigos, ¿no? Yo creo que es interesante ahí, ¿no? La iglesia trabaja ya con los grupos pequeños, ¿no? Que son grupos de personas, 12 personas más o menos, hasta unas 12 personas, que están reunidas, se pueden se reunir en un hogar, ¿no? Y ahí están juntas, se conocen mejor, confraternizan, cosas que muchas veces no logra hacer en la iglesia. Pero en esos momentos ahí, él siente la compañía de ¿qué? De las otras personas. Y ahí, si usted me cuenta algo que yo puedo te ayudar, claro que yo voy a te ayudar. Yo voy ¿qué? Ayudar a llevar su carga. Porque la iglesia no tiene solamente la misión de restaurar, pero llevar nuestras cargas. Ahora yo pregunto una cosa, ¿Cristo llevó nuestras cargas o no? Isaías 43:6 habla, ¿no? Que Cristo llevó nuestros pecados. Pedro habla que Cristo llevó nuestros pecados, ¿no? Cristo llevó una carga que estaba sobre nosotros que nosotros no podemos llevar. Entonces, eso llega a ser también como llevar a cumplir la ley de Cristo, que la lección está hablando, ¿no? A cumplir la ley de Cristo, ¿no? De elevar las cargas, actuar con amor. Entonces, la ayuda, el escuchar, el oír, poder apoyar de alguna manera, eso es llevar una carga. Pero yo creo que hay cargas también que solamente la persona podrá llevar, ¿no? Solamente ella puede llevar. Hay cargas que nosotros no podemos llevar. Y uno mismo tiene que llevar. Muy bien, correcto. Y aquí me gusta mucho el concepto que habla la lección y enfatiza mucho, ¿no? Dice sobre todo en llevar cargas. Primero dice, todos los cristianos tienen cargas, ¿ya? Algunos pueden tener una carga grande, pequeña, qué sé yo, el problema que tú tienes es diferente al que yo tengo, pero todos tenemos problemas y dificultades, ¿no? Segundo, Dios no desea que llevemos nuestras cargas solos, ¿no? Y tercero, Dios nos llama a llevar las cargas de los otros porque es el consuelo por el cual Dios se manifiesta, ¿no? Es decir, y a mí me gusta muchísimo. Yo recuerdo bien una vez donde había un joven en la iglesia que tenía muchos problemas, ¿no? Y él decía lo siguiente, creo que ya no voy a venir a la iglesia, ¿no? Porque cada vez que vengo, como que los problemas aumentan en mi vida. Y bueno, se sinceró él conmigo, ¿no? Entonces, no tenía yo palabras para decirle ánimo y todo lo demás. Recuerdo bien, oramos aquel día y le dije, ¿qué te parece si vamos a visitar a otros hermanos? Ok, agarramos con él y buscamos a una persona mayor y fuimos a visitarla, ¿no? Y recuerdo muy bien también que al salir de su casa aquella noche, ambos ahí nos pusimos a orar y dijimos, gracias Dios porque hemos venido a este lugar y hemos visto que mis problemas son pequeños comparados con los problemas de otros, ¿no? Entonces, a veces nosotros nos ahogamos en un vaso de agua, ¿no? Cuando hay muchas personas a nuestro alrededor que tienen también problemas y dificultades. Entonces, como cristianos, Dios nos invita y nos dice, si tú quieres cumplir la ley, también tienes que hacer esto, amarse los unos a los otros, pero de verdad, ¿no? De verdad. O sea, sin fingimiento, cuando tú vas a visitar, como tú decías, abrir el corazón, que la persona abra su corazón y juntos ahí restaurar a la persona, ganar a la persona para Cristo y llevarla hasta los pies de Jesús. ¿Esto es fácil? Tampoco es fácil, ¿no? Porque nosotros somos seres humanos que tenemos una tendencia a hacer el mal. Amigos, estamos hablando de un tema que creo que es muy importante para tu vida y para la mía. ¿Cuál es nuestro papel que desempeñamos en la iglesia? La pregunta que quiero que pienses mientras nos vamos a la pausa. ¿Qué estás haciendo por Cristo? Enseguida retornamos con más. Estudio de la Biblia junto a nosotros. Te ofrecemos La Biblia Habla. Este hermoso material tiene la respuesta a tus interrogantes. Y si quieres saber más sobre los acontecimientos finales de la historia, Profecías de Daniel es el estudio para ti. 16 capítulos que te muestran la profecía bíblica de una manera clara y simple. Estos materiales no tienen costo alguno. Entra en contacto con nosotros a través de www.nuevotiempo.org. o www.estudielabiblia.com o escríbenos a esperanza@nuevotiempo.org. Aprovecha esta oportunidad. La Biblia Habla y Profecías de Daniel son materiales elaborados pensando en ti. Estamos en Código Abierto, amigos, y estamos en nuestro último bloque del programa del día de hoy, ¿no? Y ahí vamos a la pausa, hablando de que no es fácil muchas veces ayudar y estar de verdad haciendo el trabajo que Dios nos pide que hagamos con nuestros hermanos, ¿no? Pero también la lección dice que de esta manera cumplimos con la ley de Cristo, ¿no? ¿Cómo cumplimos con la ley de Cristo, Sergio, al hacer las cosas para bien con nuestros hermanos? Me gusta un texto de Gálatas que resume todo eso, ¿no? Que dice así, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, amar el prójimo, ¿no? No sé si André está con Mateo 22, puede leer también Mateo 22, también que habla sobre eso, cómo cumplir la ley de Cristo. Muy bien. Aquí es bien así, Mateo 22, versículo 36, dijo bien así, Maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Y Jesús respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente, ese es el primero y mayor mandamiento. El segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué está diciendo Cristo? Cuando cumplimos la ley, cuando guardamos la ley, observamos la ley, ¿qué estamos haciendo? Cumpliendo con la ley de quién? De Dios. De Cristo, ¿no? La ley de Dios. Entonces, ¿cómo podemos ahí cumplir con la ley de Cristo? Guardar los mandamientos, ¿no? Ahí podemos cumplir con esa ley. De llevar esperanza, amor, consuelo, ayuda a las personas. Correcto. Me gusta mucho lo que leyó aquí André, ¿no? Porque en realidad esos versículos es como un resumen de toda la ley de Dios, ¿no? Los cuatro primeros en relación con Dios y los seis con relación a nuestro prójimo, ¿no? O sea, si yo amo a mi prójimo como a mí mismo, no voy a mentirle, no voy a codiciar, no voy a hacer ciertas cosas que la ley en todo su esplendor nos dice, ¿no? Y eso es importante. Hay algo interesante que me hace refletir aquí, reflejar en ese momento, todo lo que estamos hablando con Pastor Sergio, con todos aquí. Cuando nosotros amamos, hacemos el bien al prójimo, estamos comprendiendo de Cristo también. Por ejemplo, no anterior bloque hablamos un poco sobre cargar las cargas. Aquí también hablo un poco sobre alguns términos griegos, ¿no? Sobre cargar una mochila, cargar eso de alguien, ayudar, apoyar. Muy interesante, por ejemplo, la palabra de Dios nos hace entender y pensar de la siguiente forma. Cada uno de nosotros tenemos una vida diferente, como Vale, como Sergio, como Rocío, no ve toda la gente. Por ejemplo, hay cosas de la vida por ejemplo, que pasó Sergio, que pasó Rocío, que pasó yo, que la gente no pasó. Hay cosas que yo pasé en mi vida, que yo vencí y pude ayudar a la gente. Y cuando Jesús dice en Mateo capítulo 22, 37, 40, por ejemplo, amar al prójimo, es un mandamiento muy importante. Cuando yo amo a alguien, yo voy a hacerlo bien. Yo puedo ayudar a alguien, por ejemplo, un día yo era del mundo, no conocía a Cristo, ahora yo conozco a Jesús. Yo sé cómo es bueno guardar la ley de Dios, todas esas cosas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a ayudar a alguien que pasó por el mismo problema que yo pasé. ¿No ve? Entonces, son cosas que nosotros podemos apoyar a la gente, ayudar a través del amor al prójimo. La ley de Cristo, ¿qué sería? Es exactamente esto. Apoyar a la gente, ayudar a las personas. Aquel que yo un día he pasado, yo puedo ayudar a una persona a pasar igual y vencer. Muy bien. Excelente. ¿Algo más? Tenemos también que ver y saber que nuestras decisiones tienen consecuencias, ¿no? Correcto. Y hay un texto en Gálatas capítulo 6, versículo 7, que dice, no os engañéis, nadie puede burlarse de Dios. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Entonces quizás Dios no pueda actuar directamente sobre las consecuencias de nuestras decisiones, pero Él sí nos puede extender el brazo, ¿no? Para sacarnos de ese pozo que es quizás, o ese vaso de agua en el que estamos, y Él quiere ayudarnos, restaurarnos, rescatarnos. Correcto, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? Todos los días nosotros tomamos decisiones, ¿no? A cada instante, a cada momento, ya sea para bien o para mal, pero no te olvides algo, ¿no? Que ya sea esa decisión sea para bien o para mal, tiene sus consecuencias, ¿no? Eso tenemos que tener muy en cuenta todos nosotros y los jóvenes también que están al otro lado. ¿Algo más, Sergio, con respecto a cosechar y sembrar? Ya. Aquí en la lección también da el ejemplo, ¿no? De Ananías y Zafira, ¿no? Ellos sembraron para la corrupción, mintieron, ¿no? Para Dios, vender el campo, hablaron que era cierta cantidad de valor, ¿no? Dieron otra. Entonces burlaron de Dios. Entonces Dios no se deja burlar, ¿no? El hombre sembra y va a cosechar. De una manera u otra va a cosechar, ¿no? Sea para bien o para mal. Entonces, cosechar y sembrar en la Biblia es muy serio ese tema, ¿ya? Y también, la vida de un joven, la vida de cualquiera, no sé si conoce el juego de Ludo. Ludo, ¿conoce el juego? Entonces, cada uno tiene una vez en la para jugar, ¿no? Entonces, dentro ahí de lo que estudiamos, sobre nuestra vida, nuestra relación con Dios, a cuatro jugadores podríamos decir, ¿no? Cuatro jugadores son. Uno, ¿quién es? Yo mismo. Otro, ¿quién puede ser? ¿Quién puede jugar también? Dios. ¿Quién puede jugar también? Satanás. Y también, a veces, el azar, ¿no? El azar juega también. Entonces, toda vez que voy a hacer una jugada en mi vida, yo puedo hacer una jugada buena. Pero también yo puedo hacer una jugada que es mala. Entonces, cuando hacemos una jugada mala, ¿quién actúa en nuestra vida para nos oprimir, nos poner abajo? Satanás. ¿Ya? Y a veces jugamos de una manera que perdimos ciertas cosas. Por ejemplo, una persona que es casada, ¿no? Tiene su esposa, su hijo, todo. Y por casualidad, no sé, por ser sorprendido, como estamos hablando acá, la persona cae en adulterio. Eso no es jugada, ¿no? Entonces, tiene sus consecuencias. El momento no pensó, no logró pensar, pero tiene sus consecuencias. Puede perder su familia, sus hijos, ¿no? La mirada de las personas va a ser distinta. Entonces, Satanás viene para te poner abajo, no para te restaurar, pero para te condenar. Pero Dios puede actuar de una manera para te rescatar de esa situación. Pero a veces cuando Dios nos rescata de esa situación, las consecuencias que pasan, permanecen. A veces su familia puede ser restaurada y a veces no. Y usted a veces puede rehacer su vida. Entonces, en la vida es así, ¿no? Sembramos y cosechamos, ¿no? Queremos sembrar, a veces no cosechar, pero la cosecha viene. Então, nós temos que tomar decisões que são buenas, corretas, não? Pero se nos equivocamos, em algum momento, Deus vem e nos ajuda. A igreja vem e rescata. A igreja vem e lleva, ajuda a llevar essa carga de la persona. Pero a carga que a persona tem que aprender a llevar por toda a sua vida. E essa carga, Deus pode lhe ajudar também a cargar, não? Muito bem. Amigos, hemos estudiado, creo que, um tema muito bueno, não? En el cual todos podemos participar. André, ¿qué es lo que más te ha gustado del tema que hemos estudiado el día de hoy y qué consejo les darías a los jóvenes que nos están viendo y escuchando? El punto que más me ha gustado es el amor de Dios en relación a la persona que cae, el trato de ese amor que Dios tiene en relación a la persona que cae. Y lo que me gusta de verdad es la manera que Dios nos motiva en su palabra a hacer lo mismo. Lo que recibimos de Dios tenemos que compartir. Una vez en la escuela sabática, solo para terminar aquí, em um momento ali estava com as pessoas com a sabática, ou seja, nós se reunimos alguns jovens, estava justamente trabalhando com alguns jovens ali. E fizeram uma pergunta: pode alguém que não conhece a Deus dar amor? E eu me quedei um pouco assim, pensando, não? Mas a resposta seria que não. Por quê? Como eu posso dar algo que eu não tenho, que eu não experimentei? Então, por exemplo, a minha questão era a questão da pessoa que caísse, me chamava muita atenção. Eu poderia dar muita gente que ha caído en cosas que yo caí, yo le puedo ayudar igual también. Muy bien. Y tú, Rocío, como joven también, con tantas tentaciones que este mundo nos presenta y seguramente muchos jóvenes están con lo mismo, ¿no? ¿Qué les dirías? ¿Qué es lo que más te ha gustado de esta lección que hemos estudiado el día de hoy? Algo lindo que esta lección nos trae es esperanza, ¿no? Esperanza de que todo no está perdido, que a veces viene a nuestra mente como jóvenes. A veces cuando nos equivocamos decimos, ya se arruinó todo. Y en realidad no está perdido, ¿no? Dios puede rescatarnos, Dios puede cargar aquello que estamos llevando solos, que quizás las luchas, pero Dios tiene la solución para todo lo que nos aflige. Muy bien. Dios realmente nos ama, ¿no? Con un amor que a veces no comprendemos, ¿no? Y pensamos que a veces el amor de Dios es como el amor que sentimos nosotros el uno al otro por las personas, ¿no? Que puede ser finito, que se puede terminar, que es complicado, ¿no? Pero el amor de Dios es mucho más grande que lo que entra en nuestra mente finita, ¿no? Y la Biblia es muy clara. Dios nos ama en tal manera que ha dado a su Hijo unigénito, dice, para que todo aquel que en Él cree sea salvo, ¿no? Y realmente eso es buenísimo saber y que contamos con un Dios que nos ama y nos comprende a cada instante, ¿no? Hemos llegado ya casi al final, Sergio, y queremos dejar estos dos minutos para que capaz hagas un resumen más de todo lo que hemos estudiado y un llamado especial para los jóvenes. Tal vez tenhas equivocado, ¿no? Cometido un error, ha fallado en una área, pero no necesita quedar desesperado. Dios puede te ayudar. Existe una iglesia. Nosotros como iglesia estamos de brazos abiertos para te recibir, para te ayudar, para corroborar con Dios en la restauración de su vida, para ayudar a llevar sus cargas. Entonces, no quede desesperado. Busca a Dios. Busca el apoyo de su iglesia en la tierra. Pida a Él que te perdone, te ayude. A veces nos sentimos hipócritas, ¿no? Sí, verdad. A veces fallamos y nos sentimos hipócritas. Pero en ese momento no olhe para ti mismo. Ahora, mira aquel que es perfecto, aquel que es justo, aquel que puede te perdonar. Mira las historias de Cristo en la tierra. Cuando las personas estaban para condenar a la mujer, Cristo fue, la mujer adúltera, Cristo fue y la justificó. Cristo también quiere justificarte. Que Dios le bendiga. Entrega su vida a Dios, confíe su problema a Él y en aquello que nosotros como iglesia también podemos apoyar, vamos a apoyar. Que Dios le bendiga. amor eterno, ninguno como mi Jesús. Le doy mi vida para siempre, a Cristo sigo sin vacilar. Proclamo hoy que vuelve pronto, pues su promesa Después de esa parte especial es el momento de hablar con Dios. Y lo vamos a hacer. Y te invitamos a que tú nos acompañes ahí donde estés. Por favor, Pastor Sergio, guíenos en oración. Señor nuestro Dios, muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, por nos rescatar del pecado, nos dar poder para vivir una vida que agrada a tu nombre. Gracias también porque cuando caímos, Señor, tú estás a nuestro lado, listo para nos rescatar. Gracias también por tu iglesia, que está ahí para hacer tu obra, ayudar a las personas a llevarem sus cargas. Que tú puedas bendecir a cada televidente en este día, que ellos puedan sentir tu abrazo, tu consuelo y la fuerza necesaria para seguir adelante. En nombre de Jesús, amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos terminado el estudio de la lección número 13 que llevaba por título El Evangelio y la Iglesia. El siguiente, tenemos un estudio más de este trimestre, Gloriarse en la Cruz. Desde ya una invitación especial para todos ustedes. Pastor Sergio, gracias por haber sido parte de Código Abierto. Gracias por la invitación. Quiero desear a los jóvenes una bendición especial y pedir a ustedes que siga adelante, siga estudiando la palabra de Dios, creen en su poder, en su amor, en su cuidado y en su misericordia. Muy bien. Te esperamos muy pronto, una vez más, ¿de acuerdo? Rocío, gracias por ser parte de Código Abierto. Gracias también. Y gracias a cada uno, André, al Pastor Sergio, por estar aquí también y poder compartir este mensaje a cada una de las personas que nos ven y nos oyen. Muy bien. André, un privilegio, hermano, que hayas aceptado nuestra invitación. De verdad, yo agradezco por estar aquí una vez más con ustedes, con todos nuestros amigos que están también. Y quería hacer una invitación especial para que todos los jóvenes sigan estudiando, sigan aprendiendo más sobre la Biblia, la cartilla de Dios para nosotros, para aprender más. Muy bien. Amigos, de esta manera terminamos Código Abierto por ahora. Dios te bendiga muchísimo. Te esperamos en nuestra siguiente edición. Chao.